Contigo después de discutir nunca llega la calma. Tan fácil que sería arreglar todo esto en la cama. Pero, ay, mi corazón, siempre que peleamos te vas. Esta vez no pienso ir detrás, bebé, ya me cansé. Ya no me quedan más lágrimas. Ay, mi corazón, está en estado de gravedad. Se chocó con la realidad y aunque duele, ya sé cómo es que tú eres en verdad. Se da, pero lo que viene fácil, fácil se va. Agárrame fuerte la mano, no te vayas temprano. Todavía nos queda una noche, unos besos, una peda, un vinito, un baile y una seda. Ponele ganas para que eso suceda y que se cure un poquito mi corazón. Siempre que peleamos te vas. Esta vez no pienso ir detrás. Ser tan mala. Ey, Gotía, Grupo Frontera, México, Argentina. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Ya que no hay un nosotros, ya que no queda nada.